www.radioterror.com. Buenas tardes, ya estamos nuevamente por aquí, Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y vuestro amigo vecino y servidor, Santi Pequeño Ternasco. Episodio 870 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite a las 7 de la tarde hora Madrid, de lunes a jueves, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también tanto en directo como en diferido a través de un montonazo de emisoras, FMs estatales, internacionales y también más de una plataforma que pasa la señal de este tu programa y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Modo Dios, God Mode es el título del octavo álbum hasta la fecha de los alternativos californianos liderados por María Brink, In This Moment. Que justico en este momento están sonando. Y lo están haciendo con un nuevo sencillo extraído de ese God Mode, de ese último trabajo, un tema titulado Santifícame. Si estuviéramos en aquel programa que hacía con Santi Rick, nos tendría que santificar sí o sí, porque éramos el Espíritu Santo. I know every secret of my eyes. Find me. Find me. Salto Mata Rock.com. Pues ya estamos en marcha. Último día de esta semana ternasca del retorno a las ondas. Y prácticamente no se nos ha notado los dos meses y pico, no, y mucho pico de inactividad, ¿eh, Rosa? Rosa, ¿eh? No, no se ha notado, no. Otros años nos cuesta toda la semana, ¿eh? Sí. A la semana que viene que estaremos confiados ya meteremos la pezuña. Sí, de seguro. Ahora estamos muy atentos. Bueno, hoy tenemos una de las cosas que más nos gustan en esta vida, que es estrenar en exclusiva algo. Si habéis visto las promos repartidas por nuestras redes sociales a tal efecto, pues ya sabréis de quién es esa exclusiva. Sobre todo, quien nos está escuchando vía podcast, lo sabéis segurísimo. Pero para quien nos esté escuchando en directo o bien en diferido y no haya visto esas promos, a las cuales además podéis, si estáis escuchando en directo, podéis comentar y yo les voy echando un vistazo y os contesto en tiempo real. Pues bueno, vamos a dejar un poco el intríngulis y lo dejaremos para la segunda media hora del programa para esa sección Fucking Master. Esta semana lo que hemos estado haciendo ha sido utilizar las bandas que nos han enviado, por no postergarlos y estar dos meses poniendo cada jueves bandas que nos han hecho llegar el correo a su emisora y poner las que nos habían llegado en julio, en agosto y a principios de septiembre, pues hemos decidido, nos quedan aún todavía muchas, sobre todo las de las baladas, que tenemos media docena. Pero bueno, eso ya lo iremos sacando entre la semana que viene y la otra. Esta semana hemos ido sacando pues las canciones más rockeras, ¿no? O más cañeras. Hemos ido poniendo dos con cada día de la semana con las bizarradas y hoy vamos a poner otras cuatro ya en la sección hecha y preparada a tal efecto en este programa, que es Roxa Roxae. Nos han hecho llegar al correo de la emisora su nuevo material, un montonazo de bandas. Hoy vamos a escuchar cuatro de ellas. Vamos escuchando la primera, Roxa Roxae. Esto que suena también es de unos chicos que me han metido gol, porque ya los pusimos justito antes de acabar la temporada y les mandamos un correo y no dijeron ni hostias en vinagre. Un correíto con el enlace al podcast, no, además contestando al suyo. Pues bueno, no dijeron ni pamplona. Y resulta que nos ha llegado otro, pero nos ha llegado a través de uno de nuestros programas, de los programas de esta plataforma de Asalto Mata Radio Rock, como es el de nuestro compañero Tony González, ese programa llamado Made in Metal. Es por esto que están sonando otra vez aquí The Last Chance. A los cuales, ya os lo digo chicos, os volveremos a contestar en un rato el correo y esta vez a ver si por lo menos decís pamplona. Bueno, esto se titula Sálvame, Save Me, y es lo más reciente de esta banda metalera sevillana llamados, como te digo, La Última Oportunidad, The Last Chance. Why we stand together? radiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Continuamos en nuestra habitual sección de... Nos han hecho llegar al mail de la emisora, esa sección en la que vamos incluyendo canciones de distintas bandas que se lo curran, nos mandan lo último que tienen subido a YouTube y algo de información, algo de biografía de su banda, al correo de la emisora, a info@asaltomatarradiorock.com. Repito, info@asaltomatarradiorock.com. Ahí, pues eso, nos escribes un correito ahí diciendo quiénes sois, poniéndonos un poquito de vuestra historia, y nos ponéis enlace al último vídeo que tengáis subido a YouTube. No admitimos ya más enlaces de Spotify. Correo que abro y veo enlace a Spotify, inmediatamente lo borro. Ya no lo voy a explicar más veces, porque parece que cuantas más veces lo digo, más... ¿No le gusta? Pues toma enlace a Spotify. Pues vale, ya, directamente, ya no lo vuelvo a explicar más. Enlace a Spotify. ¿Os gusta Spotify? Pues lo instaláis en vuestro teléfono, que yo no. Y tampoco en mi ordenador, que bastantes programas tengo metidicos ya como para andar instalando programas de la competencia más brutal que tiene la radio, que es la puta plataforma esa sueca. Lo dicho, nos mandáis un correito con lo último que tengáis subido a YouTube y algo de información de biografía de vuestra banda al correo info@asaltomatarradiorock.com, que nosotros abrimos todos los correos. Y si va enlace a YouTube, escuchamos la canción y si nos gusta, la ponemos, como va a suceder ahora mismo con la siguiente banda que nos ha hecho llegar su tema. Es una banda que ya llevaba un largo periodo de silencio, esta banda granadina. Acaban de lanzar su nuevo sencillo y, como digo, nos lo han hecho llegar al correo de la emisora con su enlacito, con su link a YouTube. Ellos son Sanarkand y esto se titula Seis Almas. se está bien. Más banditas que nos han hecho llegar su nuevo material aquí a la redacción del programa, al correo de la emisora, a info@saltomatarradiorock.com. Banditas que se lo curran y que te mandan información, además de un link a YouTube, porque es que hay otras que sí que te mandan link a YouTube, pero solo te mandan eso. Ahí graba el disco, ponmelo. Ah, claro, como ha grabado el disco, pues habrá que ponértelo. Faltaría más. Sin detalle de quién no, son. No, ni decir quién son ni hostias. Ahí está mi vídeo. Vale. Y encima, si no se lo pones, antes pondrán a parir en redes sociales. No te lo pierdas. Ya, pero es. Porque como yo ya he mandado un correo con un link. Con un link, pero sí, ya. Pero si no dices de dónde eres ni nada. Estos son los noveles. Los noveles y los vagos. y los que tienen un ego que no les cabría ni en tres cuerpos, pues esos también. Ya nos pueden poner a parir todo lo que queramos porque ya le hemos puesto a ellos. Claro. Bueno, para nada es el caso de la siguiente banda que vas a escuchar. Ni son noveles, ni son vagos, y además atesoran una calidad ganada a pulso, Se trata de la gente de Pez Negro, la veterana formación alicantina. Tras dos primeros trabajos y un parón de una década, se unió de nuevo en 2023. Desde entonces han publicado dos sencillos y nos han hecho llegar el más reciente, de este mismo veranito, que lleva por título Te Escribiré. Y eso es lo que han hecho. Nos han escrito, nos han mandado el link a YouTube, nos han mandado un dossier con quiénes son, con su historia, de la cual yo he podido extraer esta breve presentación. Muchas gracias, Pez Negro. Yo también te escribiré de aquí a un ratito. Vagando sin rumbo en la noche perdida, este triste cuerpo con riendas mordidas, se apagan los focos, se encienden los grillos.

hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of DJ Universe. Si os suena la tonadilla, no me extraña en absoluto, porque mira que desde que se estrenó, justito antes de que empezara el verano, ha sonado ampliamente en programas de radio, plataformas y dispositivos móviles. Esto se titula Pobre Lorena y fue el primer adelanto a lo que será tercer trabajo discográfico, primero en formato larga duración, para los valencianos Eder Pulhammer. Luchará y muchos de ellos no verán más que sus... Que vuelven a protagonizar la sección Fucking Master, porque nos han vuelto a conceder una exclusiva. Vamos a estrenar antes que nadie el tema que es, va a ser segundo adelanto a ese tercer trabajo y que además le va a dar nombre. Tú también sabes jugar. Mantela. Disfrutamos un poquito más de este Pobre Lorena y enseguida tenemos a Diego, guitarra y alma mater de la formación Power Metal Che. Dejando guayarte en esta sociedad de mierda. Pobre Lorena, ahoga sus penas en un mar de batallas. Dejando guayarte en esta sociedad. Mientras termina de sonar este Pobre Lorena, damos la bienvenida ya nuevamente a los micros de Pequeño Tenasco, a los micros de Asalto Mata Radio Rock, a Diego Arnal. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Santi? Pues bueno, desde la última vez tratamos de continuar bien. ¿Tú qué tal? Muy bien también, muy bien. Desde la última vez, todo fenomenal también. Hombre, y sobre todo ilusionado, ¿no? Ilusionado y muy nervioso. Mira, mira que lo de lanzar temas no es precisamente algo que no haya hecho nunca, pero es que en este estoy especialmente nervioso, de verdad. O sea, llevo una semanita que no veas, pero bueno, aguantando. Bueno, tú te lo has buscado, nunca mejor dicho, ¿no? Desde luego. No, pues como con todos los conciertos. Al final los nervios me acompañan siempre, pero cuando desaparezcan es que la cosa no estará yendo bien. Así que, mira. Sí, pues entonces a conservar esa... Eso, a mí me pasó igual, ¿eh? Arrancamos la temporada el lunes y yo, mira que lo tenía todo comprobado, recontraprobado. Pues el sábado ya no podía más, interrumpí la programación en directo de la mañana para probar otra vez. El lunes por la tarde, 2 horas antes, ahí estaba comprobando nuevamente. Mira, lo que no he hecho hoy, pero sí que ciertamente lo habíamos comprobado a mitad de agosto, es que funcionara el aparatito este de hacer las entrevistas. Hoy no lo hemos comprobado previamente. Vamos ya tan confiados que no es que no lo hayamos jugado, simplemente hemos dado por descontado de que iba a funcionar y no tenía por qué no funcionar, pero es que la temporada pasada sí que no sucedió. No lo habíamos probado y la primera entrevista la tuvimos que dejar porque no funcionó el aparatito. En esta ocasión no está sucediendo esto, gracias a Odín y a todos los dioses míticos esos. Y bueno, aquí estamos junto a ti, junto a Diego y junto a toda la peñita, toda la ternascada, escuchando y expectantes para pues valga la redundancia, para escuchar, para disfrutar de ese segundo adelanto que además es el que va a dar nombre a este tercer trabajo, un trabajo que ya habíais desvelado el título, habíais desvelado incluso la portada de lo que va a ser el disco, pero ciertamente este tema que estrenáis hoy, que vais a estrenar en plataformas y en YouTube creo que también, ¿sobre qué hora va a ser? A las 12 de la noche estará ya programado todo. O sea, en las 12 de la noche, no hoy, sino ya el viernes. Sino ya mañana, efectivamente. Bueno, pues mañana estará para use, goce y disfrute de toda persona que quiera escucharlo. También lo compartiremos nosotros dentro de la sección de novedades de Trovador Urbano, que tenemos unos cuantos estrenos y conciertos que seguir difundiendo. Y hoy pues va a ser un poco el pistoletazo de salida, ¿no? De esa promoción, de ese segundo adelanto a lo que será ya el por fin el tercer trabajo y en formato larga duración de Der Pulhammer. Ya sé que tú te pones nervioso, pero bueno, ¿cómo afrontas el lanzar por primera vez o cómo afrontáis la banda? Recordar que la banda está conformada no solamente por Diego, que es el que siempre nos acompaña aquí en las entrevistas, sino también por Rafa Navarro a la voz, Pablo Ferrero a la guitarra, Jesús Parejo al bajo y Sara Martínez a la batería. ¿Cómo os encontráis ante este nuevo reto que es lanzar un formato ya de larga duración? Pues mira, la verdad es que, como has dicho al principio, súper ilusionados. Este primer trabajo de larga duración ya no es solamente un disco, ya viene acompañado por una planificación, una gira. Ya hemos anunciado que vamos a tocar en Vitoria con nada más y nada menos que con Zenobia. La verdad es que es un motivo por el que ponerme nervioso, pero también un motivo por el que amar mucho mi vida como músico y lo que vendrá por anunciar. Y nada, lo estamos afrontando con muchísima ilusión. Decir desde aquí que si me está escuchando alguno de los Der Pulhammer, que creo que sí, que os quiero una barbaridad, no podría estar más orgulloso de vosotros, de compartir esta vida de músico con vosotros, y que vamos a por todas, tío. Vamos a por todas con este disco, con los conciertos que vienen por delante, y esto ya no va a parar. Esta rueda ya no para, se ha puesto en marcha la maquinaria, y Der Pulhammer se me antojan imparables. ¿Por qué? Pues porque tenéis la energía, tenéis la juventud, tenéis la fuerza y además, sobre todo, tenéis la calidad. Como bien va a poder comprobar ahora mismo todo el mundo y de frente con este segundo adelanto, estreno exclusiva en Pequeño Ternasco en Asalto Mata Radio Rock, del tema que va a dar título a ese tercer álbum de estudio. ¿Lo escuchamos ya, Diego? Vamos allá, venga, pues exclusiva. Oye, de frente, que es el tema que va a dar título a ese disco y es el título de también del adelanto que estrenamos aquí hoy en exclusiva. Der Pulhammer. Por cierto, con el inicio de la canción vais a flipar con Rafa. Vergüenza a la humanidad sin odiarte. muerte sin despreciar tu condición moral. Todo aquel que justifica la destrucción por ambición, a toda esa gente que aplaude el odio por diversión, a todos los bastardos que mata tantos entretenés, de frente a frente, no para de hasta veros caer. Como el amor desaparece, navegar sobre un mar donde el odio solo crece, y aguantar una vez más que justicia sin razones, fuerza ya, reaccionar y abrir nuestros corazones. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Pues ahí estaba ese anuncio del proyecto Bandas Asociadas de saltomatarradiorock.com, que bueno, pues muchas bandas, ya más de 50 bandas se han unido al mismo, y más que lo vais a hacer porque el proyecto cada día tiene más fuerza, y una de esas bandas fundamentales también para que esto siga adelante son Netherpool Hammer, a los cuales tenemos hoy en entrevista y de quienes acabamos de presentar este, en exclusiva, vuelvo a insistir, es que me gusta mucho, este segundo adelanto de Frente, que además va a dar nombre al tercer trabajo de Netherpool Hammer. Diego, ¿qué hacemos con Rafa? Diego, ¿qué hacemos con Rafa? ¿Qué hacemos? Eso ¿Qué hacemos? ¿Dónde le ponemos el techo? A la pues capacidad mira, vocal y de registros y de agudos de este hombre, que a cada canción que publicáis sorprende más. Virgen Santa. Sí, desde luego. A ver, mira, yo siempre... Vamos, yo desde el principio he tenido confianza ciega en Rafa, pero la verdad es que en este disco, ya no solamente en este tema, sino en el disco en general, yo creo que va a sorprender bastante. Porque lo ha hecho muy, muy bien. Ya en el anterior trabajo no se le ocurrió otra cosa que cantar junto a Tete Novoa, y ahora para este, y lo digo porque es una cosa que está anunciada, con José Andrea. Efectivamente. Vamos, efectivamente, otra. Es que yo no sé cómo se atreven ellos. Es que son ganas de que los dejen a la altura del betún, cuidado. De hecho, hablando de la colaboración con José Andrea, otra razón por las que estar así de ilusionados, la verdad. Ese Diego de 13, 14 años que escuchaba Mago de Oz y que lloraba sus penas de adolescente escuchando esos temas, ahora viéndose colaborando con esa icónica voz, ya te puedes imaginar cómo estaba y cómo estoy. O sea, que porque el Diego de 13 años estaría ilusionado, pero es que el de 27 también, y mucho. Claro, claro, claro, claro. Impresionante, impresionante, Rafa. Impresionante toda la banda, porque la verdad es que ya lo comentábamos con el primer sencillo que nos permitisteis, que tuvisteis la amabilidad de dejarnos presentar. Se notaba que el sonido había mejorado, no solamente tema grabación, sino también tema de la propia banda. O sea, más tablas, más experiencia y más ideas, si cabe todavía, sobre cómo hacer las cosas, ¿verdad? Correcto. Sí, desde luego ha habido bastante mejora. Creo que técnicamente hemos mejorado todos. Hemos mejorado también mucho, de hecho, en directo. La verdad, bueno, esto está a mal que yo lo diga, por supuesto, pero yo, vamos, por lo menos hablando por mis compañeros, les noto una mejora tremenda. Y bueno, mire, ya que estamos hablando de todo esto, dirías, ya esto no es porque lo opine yo, pero tú dirías que este solo de guitarra que acabamos de ir de frente podría ser de los mejores de 2024. De los mejores de 2024. Pues hombre, por las fechas que estamos, no sería tan arriesgado decirlo, pero aún quedan unos cuantos meses, ¿eh? Por ahí nos puede sorprender, incluso vosotros mismos con el resto de temas del disco. Bueno, ya veremos. Mucha fe tienes tú, ¿no? A ver, el solo está espectacular, por supuesto. Pero bueno, yo no me gusta. Es que no, tampoco me gusta entrar en el juego de las comparaciones porque siempre son odiosas, ¿no? Pero... Ya te contaré por qué te hago esta pregunta. Ah, bueno, bueno. Ya bueno. Te lo contaré. Ya me lo contarás, ya estás preparando el terreno, pájaro. Efectivamente. Nos vamos conociendo tú y yo, me parece a mí. Sí. Ya demasiado ya. Oye, otra de las cosas que creo que hay que destacar, sobre todo de cara con este pistoletazo de salida de la producción de este recién estrenado segundo adelanto, es que obviamente os apoyáis en bandas asociadas, os apoyáis en más cosas, pero sobre todo os apoyáis mucho en vuestro propio trabajo en redes sociales con esas promos que hacéis, Sí. Luego, ya no digo promos de plan short o como para este que precisamente era ese grito poderoso de Rafa lo que aparecía como teaser o como tráiler del videoclip, sino a la hora de promocionar cualquier cosa. A mí me dejó bastante sorprendido la propuesta que hicisteis a raíz de aquel concierto. ¿Dónde fue este último concierto que disteis? En Alicante con Gealon, sí. En Alicante con Gealon. Claro, ahí se te veía pues hablando de eso, pero un poco como que había pasado algo y resulta que no había pasado nada, no había pasado otra cosa más que lo habíais pasado mejor todavía, si cabe, ¿no? Están muy curradas, os gusta darle intrínculis a la cosa. Al final la creación de contenido hoy por hoy en un mundo en el que desgraciadamente el contenido que no llama durante los primeros 5 segundos no existe, desgraciadamente, porque es una pena la de maravillas que nos podemos encontrar, pero al final hay que recurrir a esas técnicas de enganche, y a darle un poquito de cariño al contenido, sobre todo a los primeros segundos. Y si encima, bueno, pues podemos hacer reír a la gente, podemos sorprender y demás, pues mejor que mejor. Pues sí, efectivamente, es una muy buena manera de hacer las cosas. A mí me cuesta muchísimo, ahora ya tengo ayuda con esto del tema de los vídeos y la cosa va funcionando mejor. Pero a vosotros veo que bueno, que estáis, como estáis tan metidos en todo lo que hay alrededor hoy en día a la hora de montar una banda y de promocionarla y de hacer que funcione, pues es algo de admirar, porque no todo el mundo lo sabe hacer, y si lo sabe hacer tampoco ponen el empeño que vosotros ponéis, así que vaya por delante, bien, enhorabuena. Y hablando de promos y de conciertos, que ya lo has dicho tú antes, pero bueno, habrá que ir dando pábulo ya a esa actuación que tenéis con Zenobia el próximo sábado 16 de noviembre en la sala Urban Rock Concept en Vitoria, que me da a mí que es la primera vez que vais a tocar fuera de lo que sería vuestro territorio geográfico habitual, ¿no? Es la primera vez que tocamos fuera de la Comunidad Valenciana. Exactamente. Efectivamente, y lo que nos queda. O sea, que hay más todavía, ¿no? Es que ahora que dices lo que nos queda, yo me estaba fijando yo, porque aquí al lado de donde pone la hora del concierto, que la apertura de puertas será a las 8:30, el comienzo de los conciertos a las 9:00 p.m. y la venta en taquilla será 18 euros, pero si la pillas anticipada te vas a ahorrar 6, son 12 euritos, por cierto. debajo del cartel anunciador, que es en el artículo que en el cual está incrustado el podcast del programa. Lo que no estáis escuchando en directo, tendréis que esperar a las 9 de la noche a que esté subido ese artículo. Quien no estáis escuchando en diferido o vía podcast, probablemente ya estéis viendo ese cartel. Por debajo de ese cartel hay enlace directo para que os podáis hacer con esa entrada anticipada, porque me da a mí la sensación de que esas entradas van a volar, porque esto es un conciertazo. Bueno, lo dicho, al hilo de que la primera vez que salimos a tocar fuera y lo que vendrá, es que me he fijado aquí que pone Duque Producciones. Digo, ¡hostia! Efectivamente. ¡Anda, anda, anda! Esto es un pichazo. Bueno, esto es un pichazo, ¿eh? A partir de lo de Duque Producciones, la gente puede sacar las conclusiones precipitadas que quiera. Que puede tener que ver o puede no tener que ver. Pero vamos, yo no puedo decir ya mucho más. Pues, y sé que no nos vas a decir más, pero yo ya puedo ir diciendo que si han contado con vosotros para este concierto es porque ya se habían fijado vosotros. O sea, que el trabajo previo bien hecho está. A ver, también tengo que decir una cosa respecto a todo el tema del trabajo, de toda la trayectoria de banda que llevamos hasta ahora. Y es que realmente nadie nace sabido. La gente puede interesarse más o menos, puede ser más o menos analítica, pero yo con lo que más me quedo de llevar toda esta temporada metido en la música con Adelpulgaver, con mis compañeros, es de que no hay un día en el que no aprenda una cosa nueva. No hay un día en el que no me fije en qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, qué es lo que podemos hacer para tirar hacia adelante. Y creo sinceramente que tanto en la música como en cualquier campo del mundo es lo más importante. Y al final, si le pones empeño y si le das cariño a algo, tiene que salir hacia adelante. Pues a ver si a nosotros se nos luce, porque llevamos muchos años dándole cariño y está empezando a arrancar ahora. Estamos hablando de casi 25 años, ¿eh? Bueno. Paciencia y constancia. Eso que se lo ponga en el primer lugar de la lista cualquier persona que quiera emprender una actividad. Y si es dentro de la música, más todavía. Porque es todavía más difícil. Bueno, lo de que dices tú, de momento con Duque Producciones en Vitoria. Luego ya veremos a ver qué más cosas, porque además las vamos a ir contando todas aquí. Eso es. Bueno, ilusión también, ¿no? Ganazas de salir de vuestro ámbito territorial y empezar a mostrar vuestro directo fuera de las fronteras, por decirlo de alguna manera, mucha comunidad valenciana. Mucha ilusión. De hecho, precisamente en Vitoria, bueno, Euskadi entero es reconocido por tener una cultura bastante grande dentro de lo que es la música, el metal y demás. Conciertos de manera clara, además. Sí, correcto. Correcto. Entonces, es una zona donde nos hace mucha ilusión. Nos hace mucha ilusión juntarnos con la gente de allí, conocer el ambiente, que nos conozca más gente a raíz de la promo anterior como dentro del propio Golo. Tenemos muchas ganas. La verdad, muchas ganas. Pues bueno, esas ganas que se plasmarán nuevamente en el escenario. Cuéntanos, aparte de este, hasta 16 de noviembre no tenéis ningún concierto a la vista. Con Adelpulgaver hasta el 16 de noviembre no tenemos nada. Uh-huh. Todavía. Bueno, pero que alguna cosita pasaréis porque os gusta meteros en movidas varias, ¿no? Alguna cosita pasaremos. De hecho, mira, voy a aprovechar porque menos mal que me has pillado. Voy a aprovechar porque sé o que por lo menos creo que Rafa está escuchándome. Rafa Navarro también tiene otro proyecto aparte de Adelpulgaver llamado Rafa Navarro, que es de canciones de pop. Es un sonido completamente diferente al de Adelpulgaver. Pero la verdad es que es un proyecto que merece bastante la pena. Y Jesús y yo somos integrantes también de este proyecto. Jesús al bajo y yo a la guitarra. Y luego tiene a un teclista llamado Oscar y a un baterista llamado Sento. Y vamos a tocar en Montserrat, en un pueblo de Valencia, de hecho, un pueblo de Rafa. Vamos a tocar este fin de semana, no, el siguiente, en un aperitivo, en una fiestilla de Crepo. Muy bien, entonces, pues para que veas que al final movimiento hay. Ahí está, el movimiento se demuestra andando, y no solamente con Adelpulgaver, sino también con proyectos paralelos, porque estos chicos tienen tiempo para todo. Recordamos, este sábado 16 de noviembre, en taquilla 18 euros, la anticipada 12. Tenéis en el artículo debajo del cartel, en el artículo del podcast de hoy, enlace a la venta anticipada. Estarán Adelpulgaver junto a Zenobia. Y desde esta noche, a las 00:00, la hora bruja de este viernes, de mañana, podréis disfrutar ya todas y todos de ese nuevo videoclip. Nos vamos a despedir, porque aquí ya sabes que el programa nos gusta cerrar con baladitas, pues con una balada bien chula como esta que está sonando. Antes, Santi, perdóname, sí, que sí, te corte. Sí. siempre te aviso, quedan 2:30 de canción, tú mismo. Vamos allá, no te preocupes. Prefiero que me escuche la gente en esto que voy a decir. Ya sabes que a mí me gusta mucho decir al final de las entrevistas unas palabras que de normal suelen ir a la promoción de un concierto, que en este caso ya lo has dicho, promoción de un disco, promoción de un tema. En este caso voy a ser un día un poco diferente. Y quiero de verdad darle las gracias a mi familia, a Marta, mi pareja, por aguantarme todo lo que me aguanta, a mis amigos, a mis compañeros y excompañeros de trabajo que están siempre ahí escuchándome y siempre animando, siempre que pueden, por supuesto a Elena. Y nada, que sin todos vosotros todo esto no sería posible. Entonces, prefiero mil veces esto a que se escuchen 30 canciones de una propia canción mía, que la pueden escuchar en YouTube, pero vamos a dejarles que escuchen la canción. Muy bien, pues mira, con semejante despedida no toca decir nada más. Nos despedimos los tres juntitos. Hasta la semana que viene. Pequeño Tenasco volverá el lunes. Roxa Rosae. Muchos besos, hasta mañana. Hasta mañana no. Ay no, hasta el lunes. Muchos besos y abrazos y hasta lunes. Y a disfrutar del fin de semana. Vuestro amigo vecino también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha. En tanto, esa transcripción a la cascada y a jugar a la para. El lunes más, se os quiere, agures monamures. Esto es Eder Pulhammer, el día llegará. Diego, un abrazo enorme. Un abrazo, Santi, gracias.